Guiñez, buenas tardes, al director de Cultura y Turismo de TOAI. ¿Cómo andás, Cristian? Buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda, che. Hola, Juan Pablo, ¿cómo andás? Muy bien. ¿No fue mucho? ¿Eh? ¿No fue mucho la presentación, digo? No, bueno, viste, hay que hacer un poco de alarde de la agenda nuestra, de los entrevistades. Les tiramos flores para que se acuerden bien de nosotros y después poderles preguntar cualquier cosa. Nos ponemos re duros en las entrevistas, Cristian. No, estamos bien. Bueno, ¿sabés qué? Estábamos intrigados, sobre todo, porque dijimos, viste, ciudad como TOAI, pocas las hay, está muy agradable vivir en TOAI, andar, pasear, venir, llegarse por TOAI. Nosotros, Radio Kermés tiene su casa, su piso. Tuve un programa en Radio Kermés, tuve un programa con mis estudiantes, con las estudiantes y los estudiantes cuando daba clase. En ITES. En el ITE, claro. Claro, ahí está. Che, esas iniciativas, ¿no hay nadie que las recogiera después? No, vos sabés que lo hicimos dos temporadas y... Estaba muy bueno. Lo he ido presentando, viste, en diferentes, por ahí, uno a veces visita algunos congresos de pedagogía, de didáctica, como una experiencia educativa, y la verdad que tengo lindos recuerdos, tanto de la radio como de aquellos años, por supuesto. Tal cual, pero era muy buena experiencia, además, sobre todo pensándolo para los estudiantes, Cristian. Sí, muy bueno. Cual. Ojalá, bueno, retomaremos ese temario en algún otro momento. Pero la iniciativa que yo tenía de charlatán que soy y salir hablando de TOAI era porque la vengo visualizando a TOAI en un contexto internacional. Y sobre todo cuando escucho que en TOAI ya se hace plugin. ¿Qué? ¿De qué se trata, Cristian? ¿Nos podés contar un poco qué es lo que se viene? ¿Cuál es esta nueva actividad que se está realizando en TOAI y por qué nos interesa tanto? Sí, Juan. Bueno, gracias primero, obviamente, por el interés y por la posibilidad de poder difundir este tipo de iniciativa. Yo, por ahí siempre digo, el año pasado teníamos un programa con una niña, que era mi sobrina, que era Tras los Pasos de Bolívar, que era un programa de historia de América Latina. Viste, en esta perspectiva descolonial, de repensar lo nuestro desde otro lugar, ¿no? Desde la mirada del colonizador. Y en aquel momento me encontré con un libro de Sergio Fedorovsky, que se llama El Nuevo Hombre Verde. Sergio es biólogo, es quien conducía durante muchos años el programa Medio y Ambiente de la televisión pública. Y en este libro él plantea claramente las responsabilidades del deterioro del medio ambiente. Y parte de la premisa de que en realidad el neoliberalismo como conjunto de ideas, más allá de la cuestión económica y puramente de mercado, activa una subjetividad en los sujetos que lo hace pensar que la responsabilidad del cuidado del medio ambiente y su deterioro cae exclusivamente en los individuos como tales. Y él dice, en realidad, esa paradoja del lenguaje, yo hago toda la introducción, Juan, pero... No, está bien, es importante. Es importante. Que esa paradoja del lenguaje, esa utilidad del lenguaje, se incorpora porque activa subjetividades de la época, pero que en realidad lo que termina encubriendo, o lo que termina haciendo es socializando la responsabilidad de lo que no son más que 100 grandes multinacionales, que son las verdaderas responsables del deterioro del medio ambiente. Sin embargo, te hace creer que vos, como ciudadano que tiró el papelito del chico en la calle, tenés tanta o la misma responsabilidad que las energéticas a nivel mundial, por ejemplo. Claro. Sí, entonces, sí, yo siempre hacía la relación cuando nos decían, viste, que los aerosoles que usábamos dañaban la capa de ozono y, claro, habían pasado 30 o 40 años de revolución industrial en el primer mundo, habían tirado de todo a la atmósfera y yo decía, y así que yo, usando un desodorantito acá, soy el responsable del agujero en la capa de ozono. Exactamente. Entonces, en ese libro él como que no desmitifica todo esto, porque aparte de una lucha contra ese neoliberalismo que nos impone esta idea de que, por otro lado, la responsabilidad del sujeto con el medio ambiente es solamente individual, o sea, yo separé mi residuo y con eso ya está, yo ya cumplí mi parte, y que vuelve a poner la cara en lo que decía Margaret Thatcher, cuando ya en los 80 le preguntan la sociedad, no sé qué cosa, le dice un periodista y ella le dice no. La sociedad no existe, lo que existe son individuos, ¿no? Que es como la base de este sistema neoliberal, capitalista, al extremo que nos ha llevado a este desastre. Entonces, bueno, primero eso, porque nos invita a repensar primero los sujetos de acción, los sujetos colectivos. Y bueno, yo soy nuevo en la función pública, asumí en diciembre, para mí una experiencia totalmente nueva, yo vengo del campo de la docencia, pero sí con esta idea de que los trabajos tienen que ser en conjunto y de manera colectiva, que el compromiso ya sea con la cultura, con el medio ambiente o con lo que nos invita a pensarse, tiene que ser una construcción de diálogo continuamente colectiva. Es así que una de las grandes problemáticas que ya nos veníamos planteando es el tema de la basura en nuestra ciudad. Y pensar de qué manera, bueno, esa empezamos a pensar esa basura, qué sucedía con esa basura, cómo está todo ahí respecto a la basura, y nos encontramos con que generalmente tenemos grandes sectores de acumulación de basura, muchas veces por desidia, gran cantidad de veces, del vecino o la vecina que sale a hacer una actividad y te tira la botellita de agua en cualquier lugar, o el vecino que sacó sus escombros y va y lo tira en otra parte de la ciudad porque simplemente por ahí vio que como ya esa cuadra estaba sucia, yo puedo ir y seguir tirando mugre. Y decíamos, bueno, ¿de qué manera empezamos a construir que no sea desde la mirada punitivista, de solamente el castigo, de la multa, sino también desde una construcción cultural que nos invite a ver de qué manera podemos empezar a modificar estas prácticas, que están, muy, por otro lado, muchas veces muy arraigadas en la sociedad? Claro. Y fue así que con la profesora Claudia, ay, no, se me fue la de Lucero, la directora de deporte, nos juntamos y ella fue en realidad la de la idea, dice, hay una actividad que se llama plushing, o plushing, yo mucho inglés, no sé, que empezó en Suecia hace unos años, vi la actividad, y la actividad mezcla, ¿no?, esta forma de hacer educación física o hacer una actividad física con la recolección de residuos que están en la calle desde hace tiempo. No necesariamente la basura que está en el cesto de basura que el vecino sacó o la vecina sacó, sino que es la basura que pueden ser bolsas de nylon, de plástico, que están arrojadas sobre el piso. Y bueno, fue así que dijimos, bueno, empecemos. ¿Y cómo empezar en un contexto de pandemia, que también era un desafío? Dijimos, bueno, también una de las cuestiones que nos planteamos cuando uno empieza en la función pública es que yo no quiero estar en una oficina, no me interesa mucho estar en una oficina adentro. Yo quiero andar en mi pueblo, en mi ciudad, yo nací acá, me crié acá, y nada, y de qué manera también nosotros nos comprometemos con eso desde el ejemplo. Así que arrancamos con esta actividad. En un primer momento, cuando nos preguntaban, decían, bueno, pero esta actividad se va a hacer una vez y se corta, ¿cómo es? No, o sea, si nosotros, yo soy consciente de que seguramente los espacios que hemos recorrido ahora, seguramente vuelvan a aparecer sucios, porque digo, una práctica cultural no se modifica a la primera de cambio o al primer intento o al primer ejemplo. Lleva tiempo, así como también se arraigan a través del tiempo, después la modificación lleva mucho tiempo, y decidimos arrancarla como una especie de política pública municipal, de ir por los barrios cada dos veces a la semana, una vez a la semana mínimo, en diferentes zonas, invitar a los vecinos y a las vecinas, siempre cuidando todo lo que tiene que ver, Juan, con el protocolo, obviamente. Y con el distanciamiento social, claro. Exacto. Y poder hacerlo, y sobre todo involucrar al vecino y a la vecina, nos parece muy importante, primordial, porque la primera vez quizás seamos dos, o seamos tres, la segunda vez capaz que seamos cinco, y la tercera capaz que seamos dos de nuevo. Pero en algún momento esas prácticas empiezan a machacar sobre la cultura que nos vas construyendo día a día, y decir, pucha, hoy no voy a tirar esta basura acá, porque la verdad es que hace cinco días estuvieron los chicos haciendo una actividad, y las chicas, y pasaron, y la próxima me sumo, y digo, me parece que esas construcciones colectivas terminan teniendo como un aprendizaje mucho más grande que va más allá simplemente de la recolección de la basura, sino también en esto, en construir en diálogo siempre con el vecino y la vecina, prácticas que nos permitan seguir creciendo como ciudad. Claro, claro. Pero además con el compromiso y con el involucrarse, o sea, la inclusión de las mismas vecinas y vecinos y una participación se ve muy activa, Cristian, en el plugin de personas jóvenes. Sí, sí, esto, igual, claro, en esa, cuando hicimos la actividad, los que aparecemos ahí justo en esa actividad, da la casualidad que por ahí, no sé si, digo, es como de último un halago, no sé si se llamamos así, pero muchos de los funcionarios que estamos ahí en la parte del municipio somos jóvenes, entonces quedó atado como que era un grupo de jóvenes que la municipalidad incentivaba o algo así, pero en realidad éramos nosotros mismos que estábamos haciendo la actividad. Bueno, eso también muestra un cierto grado de compromiso y desprendimiento de esas posibilidades que muchas veces tiene el funcionariaje, Cristian, de quedarse en la oficina, mirá, está frío, viste, está lluvioso en estos días. Pero bueno, el plugin va a tener otra jornada en el día de mañana. Cristian, hicieron una jornada interesantísima la semana pasada, entiendo bien. Sí, hace pocos días. Hicimos una por los senderos naturales. Los senderos naturales son un lugar muy bello, con muy poca modificación o presencia humana prácticamente, más que el sendero. Más que la huella, el misma. Le contamos a la audiencia que no conoce Tuay que son senderos impresionantes, espectaculares para caminata, para trekking, para salir con el choco, con la choca o con tu compañera, tu compañero y pasar una de esas tardes bárbaras, agradables, rodeados de la naturaleza. Cristian, es muy, muy lindo lo de la iniciativa en general. Que ahora estamos en una etapa, queríamos arrancar justo hoy, pero bueno, la lluvia nos ha complicado un poco, pero de reseñalización también de los senderos. Muy bien. Sobre todo en la parte interior, porque por ahí los carteles grandes están afuera, ¿no? Que te indican por dónde arrancar el sendero, pero cuando uno arranca el sendero no siempre está como bien indicado, así que estamos ahí como revisando de qué formato tendrían que ser esos carteles, cada cuánto, para reseñalizarlos. Y ayer justamente hablábamos de eso, decíamos, bueno, la posibilidad de poner algún cesto de basura dentro del sendero, decíamos, no, porque en realidad el cesto de basura te termina acostumbrando a que vos puedas dejar la basura ahí. Tal cual. La idea es que vos la basura te la lleves. O sea, si vos vas con un paquete de galletitas, te llevas la factura, todo lo que implique cuestiones que no son propias, naturales del lugar, que una práctica cultural de que vos mismo te lleves esa basura y no necesariamente tenga que haber una intervención humana de un basurero dentro del sendero, que así como está de manera natural es muy lindo. Claro, y dejar un dispositivo ahí que después va a ser una pila y que va a ser prácticamente una invitación a descartar nuestros residuos ahí a la pasada. Está muy bueno porque supone un trabajo casi de hormiga sobre cosas que, como vos bien dijiste al principio, son en muchas oportunidades tradiciones de las vecinas y los vecinos más añosos por ahí también, que tienen sus mañas, ¿no? Las vecinas y vecinos en Tuay, cómo no, de épocas que por ahí no había un servicio regular de recolección de residuos, etcétera, etcétera. Me parece, Cristian, un desafío y te invito a que más adelante nos sigas contando cómo es este verdadero desafío que tienen por delante para cambiarle un poco la idiosincrasia a algunas vecinas y vecinos y contagiar a las personas más jóvenes que andan acá en Tuay, que andamos acá en Tuay, para sumarse y para generar este grado sumo de responsabilidad y conciencia con el medio ambiente. Cristian, te invitamos a seguir preso de nuestra agenda y contarnos más adelante cómo va esta movida. Viste que vos me habías preguntado cómo seguíamos. Bueno, mañana de 14 a 16 lo vamos a estar haciendo en la zona del barrio San Martín, que es cerca de la zona del Paseo de las Villas, de Febrero, Rivera, más o menos, lo que sería entre la avenida Perón y la avenida 13 de Caballería. Siempre y cuando el clima nos permita, si se puede lo vamos a hacer mañana, en caso de que siga como está hoy, seguramente lo pasemos para el día sábado. Bueno, te cuento, Cristian, mañana desde las 2 de la tarde va a estar lloviznoso, pero muy finito, va a ser un poco molesto, van a tener que conversarlo y discutirlo, por ahí se posterga, pero si no, mañana a las 2 de la tarde sale la segunda secuencia del plugin en Tuay, en el barrio... ¿Cómo? En el barrio San Martín. San Martín, ahí enfrente la zona enfrente al ejército, digamos. Exactamente. Entre el ejército y la 13 de caballería. Cristian, muchas gracias y hasta prontito, no te vas a escapar de que te robemos otro pedazo de siesta. Muchísimas gracias a ustedes por tomarse la molestia, por llamarme y por poder comunicar siempre y también a toda la audiencia esta idea y invitamos a las vecinas y los vecinos que se quieran sumar. No es necesario, obviamente, con cuestiones de distanciamiento que nos juntemos todos y todas, sino que cada uno lo puede salir desde su casa con su bolsita, ir haciéndolo y subir una foto, etiquetarnos y la compartimos. Eso, ahí está. Cristian, muchas gracias de nuevo y que tengas buena tarde. Nos quedamos con ganas de juntarnos a conversar, porque lo que podemos compartir ahora por esta época es una conversación. Tal cual. Cristian, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores y compartiremos unos verdes también. Por supuesto, Juan. Un abrazo enorme a ustedes. Un abrazo y que tengas buen resto de la jornada. Ahí estábamos con Cristian. Cristian Guiñez es el director de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Toay y es el que lleva adelante la iniciativa del plugin, que al final hablamos nada del plugin. Mejor hablar de conciencia que de deportes suecos. Te informás en cualquier documental.